Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Expresión del Sur, la magia de los sonidos. En este inmenso escenario de dementes, buscamos la locura que nos pertenezca. Somos los protagonistas de un cuento contando cuentos. Somos nuestra propia historia. Diremos palabras hasta que haya. Estamos como todos, habitando ficciones. Y se estaba cagando. El Marcelino, bienvenido al paraíso. No llores más y alégrate de seguir vivo. Mejor vivir en este mundo que en mi culo. That down on the pavement I lay, till the blossom of the tree comes falling on me, fall on me. From my window I can see the mountain and snow. From my window I will shut my eyes and let go. Promise me you'll always be around. And when I call, muy buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Programa raro, atípico, especial, de escenario, no, de Habitando Ficciones. Sin dudas, el programa más difícil que me ha tocado hacer desde que uno está haciendo radios hace más de 10 años. Sin dudas, programa más que especial, muchos sabrán por qué. Simplemente venimos acá para contarle algunas cositas de cómo seguirá este programa en el tiempo y qué haremos en el día de hoy. Bienvenidos. My brother had confessed he was gay, it took the heat off me for a while. hooked it up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. Bueno, supongo que la mayoría de los oyentes aquí de la Estación del Sur se han enterado de lo que fue la despedida de un ser impresionante que nos ha dejado. Me estoy refiriendo al pájaro, un amigo impresionante, sí. Así que bueno, por eso mismo el programa de hoy en realidad se lo vamos a dedicar a él, a escuchar la música, toda esa música que a él le gustaba, que nos hizo conocer. Simplemente vinimos, en realidad, no estamos con mucho ánimo, yo particularmente, la compañera tampoco, de hacer el programa de radio, es lo más sincero que podemos decir. Simplemente estamos aquí para decirles que este programa, bueno, sale hoy, el sábado que viene no va a salir, por cuestiones de viajes volveremos aquí para arrancar el 2012, en realidad ya lo arrancamos, pero para arrancarlo en serio, ¿no? Volveremos en febrero, el sábado 12 de febrero, estará nuevamente este Habitando Ficciones al aire, para ver ya si podemos darle continuidad a este programa. Pero queríamos entonces decirles que venimos hoy y después por 3 sábados, creo, nos vamos a ausentar y volveremos. Sí, entonces el sábado 12 de febrero, a ver si podemos darle un poquito de continuidad a esto. Bueno, la compañera va a estar en un rato, no sabemos si va a hablar o no. Nosotros prácticamente no vamos a hablar en estas 4 horas hasta las 6 de la tarde. Vamos a dejar música. Vinimos simplemente para dar esta información, comunicar la vuelta de este programa Habitando Ficciones. Y bueno, les pedimos disculpas, che, pero sinceramente no andamos con ganas de hablar, de hacer radio. Now I'm feeling dangerous, riding on city buses for a hobby in town. Lead me to a living end, I promise that I entertain my crew. Igualmente, si tienen algo que decirnos, si se quieren comunicar con nosotros, está el teléfono, que es el 462-2124, el 156-70-76-44. Estamos transmitiendo también en vivo y en directo por www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Tenemos, ya está, el blogspot. Le mandamos un gran saludo al Fede, que fue el primero que dejó un comentario ahí. Le mandamos un abrazo grande desde acá. El blog es www.habitandoficciones.blogspot.com. Y también el Facebook, ahí estamos en Habitando Ficciones, así lo encuentran. Así que bien, como les decía entonces, vamos a pasar música estas 4 horas. Sobre todo va a ser jazz, en homenaje a este amigo, como les decía, como fue el pájaro, como es el pájaro. Y no voy a decir mucho más. No sé, como les decía antes, si la compañera cuando venga va a decir algo. Creo que en estos casos las palabras sobran, como en tantos otros casos, pero más en estos, las palabras sobran. No hay mucho para decir. El dolor, bueno, no, creo que el dolor, tanto como la verdad, son intransferibles. Así que nada, sobra todo lo que podamos decir, simplemente, y uno se lo guarda para uno, ¿no? De eso se trata. Así que bueno, disculpas, che, pero no podemos hacer otra cosa en el día de hoy. Simplemente dedicarle a él este programa. Vamos a arrancar con dos temitas de un disco que le había pasado yo al pájaro hace poco, que le había encantado. Es un disco de Herbie Hancock, donde diferentes mujeres hacen versiones de temas de Joni Mitchell. Y bueno, no hay mucho más para decir. ¿Qué vamos a decir? Vamos a la música, operador, cuando quiera. Y bueno, para vos, pájaro, donde quieras que estés, amigo, te quiero un montonazo. Thank you. I wish I had a river, I Escuchábamos dos temitas hermosos de Herbie Hancock y bueno, un par de chicas que hacían covers de temas de Joni Mitchell. Le mandamos un saludo al Beto, que anduvo por aquí un ratito visitándonos. Hacía un montonazo que no teníamos noticias de él. Bueno, le mandamos un saludo grande y bueno, también un saludo muy grande a Hugo. Supongo yo que es el Hugo que, ¿no? Sí, Hugo, el mismo que se ha comunicado siempre con el escenario de las voces. Y nos dice, hola, soy Hugo, al amigo, lo conocí hace más de 30 años, junto al Pelado y Moni. ¿Te imaginas cómo estamos por estos lados? Seguramente estará planeando, mi amigui. Sí, seguramente, Hugo, sin dudas que algo andará planeando. Y sí, como te decía antes, no hay muchas más palabras, qué sé yo, para agregar. Un amigo increíble, sin dudas. Come over the window, my little darling. Escuchamos dos temitas de Leonard Cohen, gracias Hugo por el mensajito, un abrazo grande igual. Quién sabe, ¿no? Bueno, saludo gigantesco, nunca uno sabe de estas cosas, ¿no? Pero para vos, pájaro amigo, si estás por algún lado,

it cost me life. But there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on look. He's no hero out of books. But I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me. But I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. Bien, escuchamos a John Coltrane, ahora a Billie Holiday y nos vamos así, a la tanda. No sabemos. Si viene la compañera dirá algo, si no, quedará música, che, hasta las 6 de la tarde. Gracias a todos por estar ahí, esperemos encontrarnos en febrero. Seguimos con la música y dos temitas de Billie Holiday. This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know.

and the spark of a firefly flame. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin stops singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. If poets sing that when a heart's sympathetic, it's merely spring, then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing, for which September the cure is. This they are sure is true, though I know that it's so, that my fancy may turn in the spring with a right one inside. One can find a perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me, though it was spring? That wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew that it wasn't spring, 'twas you. Say that I do. If you lend me your ear, I'll make it clear the way that I do. Let me whisper in, let me sigh in, let me sing it, my dear, or I will cry in. Let me love you, let me show that I do. Let me do a million impossible things so you know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And tomorrow I'll buy you the 1st of May. Let me sing it, my dear, or I will cry it. Let me love you, let me show that I do. Let me do a million impossible things so you know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And tomorrow I'll send you, yes, tomorrow I'll send you merrily on your way. Let me love.

swing tonight. I was talking to the mockingbird. He says you are the worst he's heard. Bob White, what you gonna swing tonight? Even the owl tells me you're foul singing those lullaby notes. Don't be a bring down if you can swing down. Give me those high notes. There's a lot of talk about you, Bob, and they're saying you're off the cuff. Fake it, Mr. B, fake it. Follow me, Bob White. How strange it was,

The devil is in you.

Thank you. to follow your heart. I knew I've been around. I'm an old hand. I'll understand if you have to go. Your friends to see.